por ti. Y si puedes algún día, me invitas a ser feliz. No me quites la esperanza de algún día poder reír. Déjame llegar al cielo, déjame beber de ti. Déjame, déjame llegar al cielo. Déjame, tu nombre quiero escribir. Quiero contarte mis penas, la razón de mi existir. Déjame, en el mundo de mis sueños. Déjame, hay una historia sin fin, donde grito que te amo, no me lo pueden prohibir. Si despierto y no te encuentro, me pondré a llorar por ti. Esa fruta prohibida, en mis sueños la mordí. Me dejabas que te amara, me despierto y no es así. Déjame, déjame llegar al cielo. Déjame, tu nombre quiero escribir. Quiero contarte mis penas, la razón de mi existir. Déjame, en el mundo de mis sueños. Déjame, hay una historia sin fin, donde grito que te amo, no me lo pueden prohibir. Si despierto y no te encuentro, me pondré a llorar por ti.